A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo nuevos registros del bandoneonista argentino Fabio Jäger, un bandoneonista que lo hemos presentado en programas anteriores, quizá poco conocido en el mundo del tango, pero sí conocido internacionalmente ampliamente. Jäger comenzó este año 2018 con una extensa gira al Japón, y al momento de tipear este programa aún no regresaba de su extensa gira al país del sol naciente. Y a través de internet nos envía fotos junto a su sexteto de diferentes ciudades del país del oriente. Grabaciones de su anterior gira a Japón, el 2012, de Astor Piazzolla, Liber Tango. Recordemos que Fabio Jäger fue discípulo del bandoneonista Domingo Mathew, quien fuera primer bandoneón de la orquesta de Aníbal Troilo, integrando dicha orquesta en 1968. Posteriormente, Jäger estudia composición y armonía con el maestro Pedro Aguilar. Ahora un tango de la creación del propio Jäger, Dramático. Thank you. Fabio es uno de los músicos que más viaje al exterior ha realizado y la fortuna de estar siempre presente como director artístico de compañías de espectáculos de tango, con las cuales ha recorrido gran parte del mundo, incluyendo Chile. Ahora oigamos al sexteto de Fabio Jäger, en este que fuera el primer tango compuesto por el maestro Osvaldo Pugliese, Recuerdo. Dentro de las voces argentinas con las que Fabio ha invitado a participar junto a su sexteto, está esta artista ya consagrada internacionalmente en los últimos años. Ella es Inés Cuello, que aquí en esta presentación en Japón nos hace oír este tango del violinista Hugo Gutiérrez y la letra de Homero Manzi, Fruta Amarga. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes, ¿de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará? Bien lo sé,

cosas lindas de mi vida que después lloré. ¿Qué habrá sido de Lucía tan mía y tanto como la amé? Una pena deshojada sobre recuerdos es esta pena. Una estrella de esperanza que ya no quiere brillar. Es esta vida, mi vida que muerde al rodar una canción ya perdida. Canción de besos y frases queridas que no viviré jamás. Fue un pasaje de novela nuestro querer, tema humilde y sensible, un pedacito de cielo en sus ojos pude ver, y en ese azul puse un sueño, y en ese sueño mi fe. Cosas lindas de mi vida que después lloré. ¿Qué habrá sido de Lucía tan mía y tanto como la amé? Fabio Jäger, desde 1995 hasta la actualidad, ha venido recorriendo el mundo en compañías de tango espectáculo o con su sexteto. Ahora nos entrega este tango de Astor Piazzolla dedicado a su amigo Aníbal Troilo, luego de la muerte de este, de su suite troiliana, una de sus partes dedicada a la esposa de Troilo, Sita, Ida Calachi, su verdadero nombre. Oigamos al sexteto de Fabio Jäger en ese tango Sita. Thank you. Despedimos a Fabio Jäger con su excelente arreglo, donde mezcla dos temas europeos. Primero, la canción rusa tradicional «Ochi Chorne», «Ojos Negros», de la letra del poeta ucraniano Eugeni Grebenka, en 1843, sobre la música de un vals alemán de Florian Hermann. Tema estrenado en Europa el 7 de marzo de 1884. Este tema, agregado al famoso tango del músico judío dinamarqués Jacobo Gade, estrenado para el cine en 1925, de una presentación en vivo de este sexteto de Fabio Jäger, Ochi Chorne y Celos.